de la universidad, donde estaba, ¿no? O sea, el tipo que habla, estamos pidiendo que hablen, y cuando uno habla, lo hacemos pelota. Sí, pero la forma también en la cual habló, no sé si, o sea, lo importante es que hable en un juzgado, ¿no? Que hable en el lugar donde tiene que hablar. No hacer como esa apología o decir, bueno, yo sé, eso es otra cosa. Lo importante es que se hable en un juzgado, es que se dé la información donde se tiene que dar. Es complejo el tema, digo. No, o sea, entiendo lo que decís, pero por otro lado, las Fuerzas Armadas, en las cuales se habla tanto del honor, se habla tanto, ¿no?, del compromiso, o sea, se cometieron crímenes muy terribles. Entonces, que una fuerza no tenga la posibilidad, ¿no?, de decir, bueno, esto sucedió, esto nos pasó. Yo pienso, doy el ejemplo siempre de Alemania, ¿no? Lo tomo como un ejemplo de cómo el pueblo alemán trabajó a nivel de memoria uno de los periodos más terribles, y cómo ellos se hicieron eso, ¿no? El pueblo alemán, si vos vas a Alemania, ves por todos lados signos de lo que fue la guerra, y ellos dicen, bueno, esto no sucedió, pero no queremos que nos suceda más como pueblo. Y, o sea, y se hizo un trabajo a nivel de distintas masas, y creo que en el Uruguay faltaría eso. Faltaría que las Fuerzas Armadas dieran esos datos y se comportaran de una forma más humana. Verónica, el futuro subsecretario de Defensa, recientemente en una entrevista que le hizo La Diaria, dijo que los militares en Uruguay no fueron tan malos en base al número de desaparecidos que hubo. Bueno, eso que te genera, y bueno, además de todo esto, es hasta colega tuyo, hasta que no... ¿Y cómo será esa convivencia, no? Claro. Sí, yo soy una persona que de diálogo, o sea, no me gusta pelearme con nadie, pero considero que las palabras de Rivera Elgue fueron de... y de Raúl Lozano también, fueron infames, ¿no? En el sentido que... Primero, que faltaron la verdad, y segundo, que le faltaron respeto a muchas personas, a muchas personas. En el Uruguay, más allá de la cantidad de detenidos desaparecidos que hubo, pasaron 31.000 personas víctimas directas de lo que fue el terrorismo de Estado. 31.000 personas, más lo que tiene que ver con los exiliados políticos, más lo que tiene que ver con las familias, como en mi caso, ¿no? Mi familia, cómo quedaron las familias luego de los desaparecidos o de los presos, y todas las personas que pasaron en ese momento por la categoría A, B y C, que tenían esas categorías en las cuales algunas no podían trabajar, ¿no? Entonces, decir tan livianamente todo eso, a mí en realidad me da lástima por ellos. De verdad. O sea, me da lástima que alguien que tenga ese poder en el sentido de la palabra, de ese poder político, diga cosas tan livianamente que pueden herir y que además le faltan a la verdad y a la verdad histórica. Desde tu lugar como legisladora, ¿debería asumir cuál es el reclamo concreto en base enfocándonos en Rivera Elgue, ¿no? Que va a asumir un cargo el domingo. Bueno, Rivera Elgue va a asumir como subsecretario de... Ministerio de Defensa. De Ministerio de Defensa, no como, porque en el caso de Raúl Lozano asume en el Senado. Uh-huh. Yo no soy quien en realidad para decirle a él y a su partido, uh-huh, en realidad, que no coloquen a una persona. Creo sí que Rivera Elgue y digo Rivera Elgue como digo otras figuras que han pasado por Cabildo Abierto, tienen que ser más cuidadosas con la palabra. Y con Cabildo Abierto o con otros partidos también, uh-huh, el propio Frente Amplio. Uno tiene que ser muy cuidadoso cuando tenés estos espacios, de qué cosas decís, porque también se amplifican y pueden generar desinformación en la población. Uh-huh. Uh-huh. Verónica, se nos va el tiempo prácticamente, ya tenemos sí. que ir. Pero te quería preguntar algo por el tema de la mujer en el mundo de la política. Mucho se ha hablado, se ha trabajado, se ha hablado de la paridad, se han redactado leyes. Pero, ¿cómo está la mujer hoy en materia política? ¿Cómo te ves parada tú en la Cámara de Diputados? No son muchas mujeres, en definitiva, las que hay. No somos muchas mujeres. Las mujeres no votan mujeres. Yo no sé si... De alguna forma creo que sucede eso. Que las mujeres todavía... Creo que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Todavía no... No nos sentimos representadas por una mujer, en el sentido, sino que hay una costumbre de que son los varones los que tienen que ocupar determinados lugares, ¿no? Si uno va a cualquier lugar de militancia, ves que en los lugares de base, de militancia política, social, siempre la gran mayoría son mujeres. Las que sostienen esos espacios son las mujeres. Pero si vas escalando, o si vas subiendo... A la hora de las definiciones hay un hombre. Siempre te vas a encontrar con varones. Y esos lugares los ocupan los varones. Y hay que hacer todo un trabajo cultural también para que las mujeres podamos ocupar esos lugares con libertad y también para que las mujeres, las votantes, nos vean como posibles también personas a votar. Uh-huh. Eso es un trabajo... bastante complejo, o sea, que también pasa en otros ámbitos. Si vos ves programas políticos, la gran mayoría son varones, lo digo, periodistas, ¿no? Uh-huh. O, no sé, la otra estaba mirando un programa de radio que también se puede ver a través de la web y decía, ay, casi todos son varones. Entonces también los que colocan la palabra acerca de eso son varones. Y eso es un trabajo que también en algún lugar cala, ¿no? Uh-huh. Lo decías al comienzo, ya cerrando esta entrevista, actriz, dramaturga, no puedo dejar de preguntarle, sí, claro. sobre el tema de la cultura uruguaya y esta gran polémica que hay. La cultura es patrimonio de la izquierda, es patrimonio del Frente Amplio. Hay declaraciones de quien va a cantar el himno el 1 de marzo, de la soprano uruguaya Luz del Alba Rubio. Dice, las mafias de la cultura uruguaya. Ay, no, yo, vos sabés que leí eso y no entendí nada realmente. Claro, porque conozco personas que son muy destacadas en la cultura uruguaya, uh-huh. Y que no son del Frente Amplio, y que no son votantes del Frente Amplio, y que han tenido un desarrollo cultural muy importante. Claro. ¿No? Sí. Entonces, la verdad, no la conozco. Uh-huh. Me gustaría, dije, bueno, voy a tratar de investigar sobre este caso. ¿Por qué no fue convocada, por ejemplo, de 2002? Claro, no sé qué, uh-huh. Qué le habrá pasado, pero uh-huh. Doy fe que hay personas que no tienen, y creo que con respecto a lo que tiene que ver que la cultura, sea patrimonio de el Frente Amplio y la izquierda, no, o sea, cada uno como artista tiene su trabajo, ni ninguna, por ejemplo, yo he estudiado en la EMAD, y en las distintas escuelas no hay que se genere una cuestión ideológica o de corriente ideológica para que tengas posibilidades. Para que tengas la posibilidad, uh-huh. O sea, sí, para un lineamiento, exacto. Eso no existe. Simplemente los artistas, creo, estamos un poco en el sentido más corridos con lo que tiene que ver lo conservador, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces tenemos un discurso de con respecto a la realidad que a veces incluso le puede chocar a la propia izquierda. Uh-huh. Sí, bien. Los spots de la campaña, algunos, ¿no?, de los spots publicitarios, sí. Marcaron una línea y de repente erosionaron un poco a la gente que está en la cultura. No, claro. Yo no estaba preparado para esta pregunta en particular, pero recuerdo cuando Sanguinetti había sido nombrado para integrar el jurado de los premios, el premio Onetti que daba la Embajada de España, y un montón de escritores, todos de izquierda, firmaron una carta rechazando que Sanguinetti integrara el jurado, ¿no? Claro. Entonces, y lo último fue el episodio de la carta, ¿no? La carta apoyando a Martínez, que ya era el candidato del Frente Amplio, y salió enseguida una carta diciendo, no, hay gente de la cultura en Uruguay que también apoya. Pero está bien, creo que el problema ahí, en mi opinión, es que la militancia. No, el problema es que, O sea, los artistas, como cualquier otro colectivo, uh-huh, tenemos el derecho de decir, de dar nuestra opinión política. Sí, claro. Entonces, a veces se nos toma y lo, como que solo servimos para la frutillita de la torta, para ir a cantar, para ir a no sé qué, actuar, pero no podemos dar un posicionamiento político. Es extraño. Más allá de izquierda, de derecha, de lo que sea, tenemos el derecho de hacerlo. Diputada Verónica Mato, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Buena por jornada. El espacio. Hasta luego. Si sos socio Fonasa y tenés 3 o más años de antigüedad en tu mutualista, en febrero podés cambiarte a la Asociación Española. Solo tenés que ir con tu cédula a cualquier sede o policlínica. El trámite es simple y no tiene costo. Asociación Española. Más espacio para la salud. Más comodidad para vos. Cobertura total de asistencia médica. Bien, nos vamos. Feliz retorno para los miles y miles que están escuchándonos de vacaciones todavía. Sí. Volvemos mañana, ¿eh? Tengan cuidado en la ruta. Eso iba a decir. Sí, sí. Que vuelvan tranqui. Sí. Tranqui, sin apuro. Sin apuro, ¿eh? Salud. Todo empieza y todo tiene un final. Aquí, Informativo Sarandí. Con las noticias más importantes de Uruguay y del mundo. Más información. Más confianza. Informativo Sarandí. Más informativo. Finalmente se hicieron las elecciones y los uruguayos ungieron a su nuevo presidente. Pasión que nunca se agota. ¡Abre fútbol, quiero fútbol! Que arregla las almas rotas. ¡Abre fútbol, quiero fútbol! Que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. Y te voy a dar fútbol también. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos Copa Sudamericana. Pagliari, por favor, no le respondas. No, no, no. Pido, no, por no, favor. Buen día para todos. Tampoco traje papeles porque me acuerdo de memoria. No. Ya está. Bueno, dale. River Plate, del tercerero, contra Atlético Grau, ¿sí? De Perú. De Perú. Sí, señor. Segundo partido, ganó 2-1 en Perú con un 0-0 acá. Somos, ya está. Ganó River allá. Eso no está bien, le invocaste, ¿eh? Bastante bien. Y como no hay segunda fase, ahora aprendí. O sea, hay segunda fase, no hay de grupos. Está bien. Sí, clasifica, sí. Se une a lo de la Libertadores, etcétera. Bueno. Y hablemos un poquito de básquet, ¿quién quiere? Espera, porque antes te tengo que decir que nadie, con respecto al arquero de Cerro Largo, estuvo hablando Ernesto Dell, que es el presidente del club, acá con los compañeros de la Sport 890. Sí. Todavía no está laudado el asunto, pues se lo mandó a psicólogo. Lo mandó a pensar, ¿no? Para evaluarlo. Déjense de jorobar. ¿Qué, Martín? Escuchá, hoy te pedí que le subieras el volumen, ahora bajáselo, por favor. Bajáselo, porque estamos hablando de serio. El tipo bajáselo, fanático, bajáselo, como tanto que somos fanáticos de Peñarol. ¡Somos! Lo que te quiero decir entonces es que, según Endel, la decisión va a ser de la comisión directiva. Quiero decir que todavía no se definió. Y hablando de su equipo, de Peñarol, pidieron una audiencia al colegio de árbitros por los errores de los jueces que lo perjudican. ¿Cuándo? ¿Quién era la llorona del parque? Sí, ahora, ¿quién es el llorón de los aromos? Sí, El juez me echó trampa. Perdí por culpa del juez. Dios joda, por favor. Dale, Martín, defendete, por favor. Sea serio. ¿Qué cosa? Sea serio, audiencia con los jueces. Va a venir Diego acá y lo va a poner en su sitio. ¿Qué Diego? Diego Lugar no me puede poner en el sitio, por favor. ¿No tiene cambio el look, Diego? No, no ha cambiado el look. Fue camuflado a ver un partido en Turquía. Todos saben que Lugano jugó años en Turquía. Y estaba con una barba. Tremendo ídolo aparte, por eso así. Claro, no, imagínate, si no, no podría entrar. ¿Cómo se llama? En Brasil también es un ídolo. Fenerbahce. ¿Estuvo bien? Porque usted iba a decir Galatasaray. Sí. Claro, es el de Muslera. ¿En qué equipo jugó Diego Lugano en Turquía? ¿Fenerbahce o Galatasaray? Ahí está, pero primer trivia de la noche. Mauro me dice, no tengo la menor idea. Claro. ¿Y para qué estás cobrando el sueldo? Entra ahí, googlea. Fenerbahce. Bien, Mariano. Gracias a todos los que están mandando mensajes al 6900. Gracias a todos los que están disfrutando este segundo día de la semana de carnaval. Disfrutando. Todavía sin gente en Montevideo. Disfrutando, sí, porque obviamente. Yo vine afuera y la ruta estaba divina para se ver. Están tomando, claro, estos días de vacaciones. Muchos laburando como ayer nos decían también, ¿no? Sí. Pero ahora tenemos una temperatura de 22 22 grados, hizo calor ayer, tal cual se había pronosticado. Y vamos a ver con estas nubes cielo. Déjeme hablar de básquetbol, un cortito. ¿Qué querés decir? Quiero decir que Uruguay perdió con Brasil muy decorosamente. ¿A qué? ¿Jugando a qué? A la AmeriCup. La AmeriCup es una forma de clasificar al torneo de las Américas que antes clasificaba por el sudamericano. Son 16 selecciones, de las cuales quedan 12. Para el próxima fase. Está bien. ¿Perdimos cuándo? ¿Por cuándo? Perdimos por 6 en alargue con Brasil. Sí, bien. ¿Pero era el Brasil posta ese? Y tiene, le falta alguno, pero es un muy buen cuadro. El único problema de Uruguay que tiene 4 grandes jugadores a nivel internacional, pero son solo 4. ¿Viste y vos pensás un equipo. ¿Viste que Marcos se puso Michael Jordan con la ceremonia de Kobe Bryant? Sí, llorando, obvio, ¿no? Sí, se pone aparte de él. Lo único, esto es muy largo y se juega en noviembre recién contra Panamá y contra Paraguay. Después los voy a informar. Vamos ahora con los pronósticos meteorológicos. Presenta tu mutualista integral. SMI. Es tu salud. Está aqui, a samba chegou, o EVT assim, a samba chegou, o EVT bombom, a samba chegou, ratatatata, aí o medeio de colita, o EVT na cinturita, quero deter e bolear. Llegaste, ¿no? Sí, no, señor. Tono, yo te dije. Pero por suerte no, señor. Estamos en verano, el verano sigue y tenemos un jueves soleado con 26 grados de máxima, un jueves más soleado con 29 grados de máxima, un viernes, perdón, con 29 grados de máxima, un sábado con 27 y un domingo con 27 y un lunes con 31 y un martes con 30 y un miércoles con 29. ¡Epa! Vamos a la playa porque el pronóstico habla de eso. ¿De lluvia algo tiene? ¿Algún aviso de precipitación? No. Guillermo dijo que podía haber algunos y decían, de mañana. Sí, que hoy yo no tengo nada en el horizonte, ni Acubá, ni Guangurú me hablan de precipitación. Me hablan sí de estas nubes que tenemos, capaz que hay alguna gota, pero después en general totalmente despejado, libre de lluvia, y después de este bajón de temperatura se va poniendo más caluroso, ¿eh? Toda la semana, según los pronósticos meteorológicos. Ahora sí, llegó el momento de elegir un servicio de salud integral. Cambia a SMI y aprovecha un gran paquete de beneficios gratis y precios bonificados en órdenes y medicamentos para todos nuestros socios FONASA. Inauguramos nuevo sanatorio de 10 pisos destinados a tu atención y la emergencia más moderna del país para atenderte como vos y tu familia se merecen. Afiliate hoy mismo a través del 2900-6670. Tu mutualista integral. SMI es tu salud. Esto es Las Cosas en Su Sitio. Más entrevistas. Más actualidad. Más radio. Siempre Sarandí. Navega más con los nuevos planes de Claro. Pasate y pagá 60% menos por 12 meses. Elegí el plan 8 GB a 360 pesos por mes. Sí, 8 GB, 360 pesos. Llámanos al 0800-1611. Claro, es más internet. Atención pulgas y garrapatas. Prepárense para abordar al próximo perro con destino al living de casa. Disculpen las molestias, el perro está protegido con NexGard. El servicio queda cancelado hasta el próximo perro. NexGard protege a tu perro contra pulgas y garrapatas todo. Una caja llena de juguetes que se convierten en ciudades, cocinas, escuelas y mil cosas más para divertirte con tus hijos. Tu hogar te asegura el disfrute y por eso el BCE asegura tu hogar, para que estés protegido pase lo que pase y que nunca dejes de disfrutar. Contrata el... bueno, esta versión de Divididos, ¿no? De clásico de Sandro. 9 de la mañana y 35 minutos. Gracias a todos los que siguen mandando mensajes al 6900. Hola Nacho, tan bueno el programa como siempre. María Noel de Canelones. Bueno, muchas gracias. Este dice, ¿es mejor murguero que basquetbolista Pagliari? Bueno, gracias a todos los que están mandando mensajes. Estén donde estén. Ya les dije, ¿no? Que vamos a estar hablando del coronavirus con el doctor de Bolosavio. Ya dije que vamos a tener la película con Matu Venao y Martín Fablet. En las primeras actuaciones, atención, ¿eh? Y bueno, digo yo, es martes de carnaval, pero tendremos nuestro mirador. ¿25 de febrero? ¿Me dijo que vio carnaval? Sí, claro, ¿sí? Claro. ¿Pero claro, que por la claro. tele? ¿MTV? No, el Teatro de Verano. ¿Cuándo fue el Teatro de Verano? El día de ayer. ¿Anoche fue al Teatro? ¿Usted fue al Teatro sí, de Verano? Sí, a ver revista, a ver la compañía, y que tenía como protagonista nada más ni nada menos que a Catalina Ferrán, la señora sí. De Fede Huizán. ¿Qué morga había, se acuerda? Los Nazarenos. No, murga. No, estaba. ¿Qué murga? Estaba este muchacho que hace el Joker. Sí, yo, no, pero Mauro le hace que no es murga, Nazareno. ¿Qué murga vio? No, era revista solo. ¿Cómo era solo revista? ¿Cómo no había murga? Pero, Mariano, ¿podés venir un poquito vos que sos murguista de ley? Me caigo, no me levanto. No sabe qué murga había. Entonces, no, fui a ver la revista nomás. Llegó a la hora y claro. Fui a ver revista y me fui. No vio murga, está bien. Fui porque fui. ¿Le gustó? Me encantó. ¿Por qué pone esa cara? Me encantó. Pero la cara no dice. Y el dedo tampoco dice que le encantó. Ah, me encantó. Bueno, pareció. Después me hablará en serio o no me hablará en serio. Pero en este 25 de febrero de 2020. 25 de febrero de 2020. Quedan nada más que 310 días para finalizar el año. Un día como hoy, pero de 1918, Amado Nervo, ¿sí? este poeta tan adorado por Jaime Clara, creo que es el leitmotiv de su vida, publicó su libro de poemas Plenitud, este modernista que no para de hablar, Jaime Clara no para de hablar de él, que falleció aquí en Uruguay, sabía, ¿no? Falleció de uremia, que no sé qué es. Bueno, ¿y? Y nada, que publicó un día como hoy, publicó un libro de poemas, Plenitud, mexicano. Me están llegando mensajes. ¿Usted qué me dijo que vio, que se acuerda que vio en el Teatro de Verano? El nombre es así. La Compañía. La Compañía Revista. Sí. ¿Ahí donde estaba Cata? Sí, está ahí. ¿Y qué más vio? Ah, no vio nada más, vio solo eso. Parece que estaba Nazareno, me dijo. Después parece que estaba, claro. Me dijeron. Estaban los parodistas. Y después estaba un muchacho este que hace el Joker. Sí, Nazareno, pero lo que había, claro, usted vio solo Revista y se fue. Sí, me fui porque tenía hambre. No vio La Guardia Vieja. ¿La quién? La Guardia Vieja, que también era la murga que estaba entre La Compañía y Nazareno. Pero usted fue solo a ver La Compañía, claro, y así se fue. Bueno, ¿alguna otra cosa de efeméride del 25 de febrero? Bueno, hoy es el cumpleaños de mi Beatle preferido, que es George Harrison, nacido en el año 1943, Here Comes That Sun, estamos haciendo... Qué tipo raro que es usted, ¿no? Porque siempre decís, bueno, John Lennon, Paul McCartney, Lennon, George Harrison. George Harrison es el que más me gusta, el místico. Ay, sí, claro, ¿no? Mira qué lindo. Here comes the sun. Here comes the sun. I say, it's all right. Buena esa versión, ¿no? Buenísima. Estás en vivo. Estás en vivo. Oigan. Autor de Taxman, también otro temazo de Harrison. Y tantos otros. Ahí. Este es para el Z. Taxman, el Z. ¿Cuánto hace que el Z no está en impositiva? Por favor, es Taxman. Bueno, hoy también es el cumpleaños de Hat Taxman, igual, loco, me encanta. Es el cumpleaños de Anthony Burgess, que usted sabrá, nacido en 1917, es el autor de una novela que a mí por lo menos me gusta mucho, que es La Naranja Mecánica, llevada al cine por Kubrick en el año 71. ¿Usted sabía que esta obra que inspiró a Anthony Burgess es basada en un hecho real, algo que le sucedió a la mujer de él? ¿Ah, sí? A la mujer de él la violaron cuatro marines disidentes en Londres, la violaron, la robaron, la golpearon y además estaba embarazada y perdió su hijo. O sea, La verdad es una historia bastante jorobada, ¿no? De la de Anthony Burgess. Y sabe que hablando de violación, bueno, Harvey Weinstein quería contar de eso. Fue declarado culpable, ¿no? Exactamente, por agresión sexual y violación de dos mujeres, un veredicto que otorga la primera victoria en las cortes de movimiento. La ex actriz Jessica Mann, y pero una cosa interesante, bueno, son las dos, ¿no? Que la defensa mostró al jurado decenas, decenas de correos electrónicos que demuestran que ambas acusadoras siguieron manteniendo relaciones cariñosas con el productor de cine durante años después de supuestas agresiones, incluidas relaciones sexuales consentidas. Sí, señor. Es más, la defensa de Weinstein decía que entonces manipularon al pobre Weinstein para avanzar en sus carreras, ¿no? Lo que pasa es que del otro lado la fiscal decía, escúchenme, ¿te parece que todas estas mujeres van a venir acá a exponerse, someterse a este estrés, venir a atestiguar, sacrificando su dignidad, su intimidad, su tranquilidad, que por ninguna razón, mintiendo? Y es fortísimo el testimonio de Anabela Sciorra, hablábamos eso, la actriz que estuvo en Los Sopranos, y yo creo que este testimonio es el que te termina de permitir entender la complejidad de esta situación, ¿no? ¿Por qué pasó tanto tiempo y no dijeron nada? Eran otras épocas, de hecho, ¿no? Pero ella contó lo que pasó en una noche de invierno del 93, 94. Él irrumpió violentamente en su apartamento en Manhattan. Ella le abrió la puerta, estaba en camisón, y contó, fue tan desagradable que mi cuerpo comenzó a temblar de una manera muy inusual, ya ni siquiera sabía lo que estaba ocurriendo. Bueno, incluso narraba, ¿no?, cómo le sujetaba las muñecas. Bueno, viste que está grande aparte, ¿no? Tipo, pesado, ¿no? Tres veces más pesado que ella, la dominó, me empujó a la cama, se subió encima mío y me violó, puso su pene dentro de mi vagina y me violó. Le dijo, esto es para ti, y le practicó sexo oral contra su voluntad. Y claro, durante años ella guardó ese secreto, como tantas, ¿no? Sí, claro. Que en su momento, pero ya sabemos lo que es una relación de poder. Lo vemos con los niños, con el abuso que sufren, ¿no? Y también acá hay una relación de poder. Claro, esto es clarísimo. Y mirá lo que dice, que eso me parece clave. Quería pretender que nunca sucedió. Ah, vos querés olvidarte esa experiencia traumática. Así funciona el cerebro muchas veces. Y en esos tiempos yo pensaba que una violación era algo que te sucedía en un callejón por parte de alguien que no conoces. Claro, después hay una evolución de la sociedad y bueno, vas cayendo en la cuenta, pucha, eso que me pasó a mí y por algo me sentí tan mal, fue una violación. Anabela Sciorra dijo, bueno, que estaba demasiado asustada como para llamar a la policía y que recién en el 2017, esto pasó en el 93, en 2017, se lo contó a un periodista de New York. Usted sabe que esto es obviamente que es clarísimo, nadie puede dudar de la gravedad de ello, ¿no? Pero en este juicio se dieron cosas que son por lo menos más vidriosas, ¿no? Que son las dos categorías que son las que son más discutidas. Cuando usted el abuso de poder, usted accede a ese abuso de poder para lograr algo, o cuando usted no accede, ¿no? ¿Qué, para usted qué diferencia tiene una de otra, ¿no? Cuando dice, no, mira, yo no me voy a acostar contigo para tener un papel en la película que viene, o si yo me acuesto contigo para tener papel, las dos cosas condenables, ¿no? Pero acá porque tampoco sería el caso. ¿Entiendes? Obvio que no, porque es que tampoco clarísimo. Fácil. Por eso te dije, clarísimo. Es más, a ver, la mayor parte de las denuncias prescribieron, ¿no? Pero acá sí, se lo encontró culpable, enfrenta una pena mínima de 5 años, tiene 67, una mínima de 5 y una máxima de 29 años. Estamos hablando culpable de agresión sexual y violación. Violación estamos hablando en tercer grado, ¿no? Sí. Y esto es porque en la legislación de Estados Unidos se maneja. Primer grado, había una acusación, de hecho, de ese tenor, que son las más graves. Por ejemplo, cuando se abusa a menores, ¿no? Segundo grado es contacto forzoso de segundo grado. Y bueno, tercer grado es por una compulsión forzada, cuando la otra persona es incapaz de dar su consentimiento por razones de estar físicamente indefensa. Defensos, o cuando la otra persona está en esa situación de vulnerabilidad. Pero puede llegar hasta 29 años. Sí, hasta 29 años, efectivamente. Hablando de abuso, hay otro. Otro más, ¿eh? Que está nuevamente en la mira, ya había sido denunciado Plácido Domingo, ¿no? Y ahora es una investigación del sindicato estadounidense, claro, que representa a los artistas de ópera. Pero lo curioso de ello son las declaraciones de hace algunos meses de Plácido. Dice, los muchos que sí me han tratado saben que yo nunca me he comportado del modo acosador, agresivo y vulgar como el que me han acusado. Bueno, ¿y ahora qué dice ahora? Acá yo sí tengo dudas, y quiero que me busques, Mauro, las denuncias concretas contra Plácido Domingo. Porque acá lo que determinó esta investigación, repito, que es el sindicato estadounidense, que representa a los artistas de ópera, ¿eh? Porque era cuando Plácido Domingo ocupaba la dirección de la Ópera Nacional de Washington y la de Los Ángeles, ¿eh? La conclusión es que determinaron un claro patrón de conducta sexual inapropiada. ¿Tá? No habla de violación, no son los extremos de los que se acusa por lo cual se juzgó a Harvey Weinstein. Entrevistaron a 55 personas y 27 dijeron haber experimentado o presenciado un comportamiento sexualmente inapropiado por parte de Plácido Domingo en los años 90 y 2000, ¿no? Y otras 12 dijeron que estaban al tanto de su reputación y que era algo conocido en las compañías. Claro. Entonces, Plácido Domingo dijo, aunque no fue mi intención, nunca nadie debería sentirse de esa forma. Acá esto me suena que es más esa forma de ser que está vinculado al machismo, que en aquel tiempo era tan común, por otra parte, y tan justificado, pero que ahora, con los códigos que por suerte tenemos hoy, ¿no?, lo juzgás en un anacronismo y decís, va, este era un acosador, ¿no? Lo cual hágame en su momento caso, era muy común, ¿no? Hágame caso, llame a Julita Moller, llame a Julia. Ya me habló de Julia Moller y Plácido Domingo, pero no sé qué pasó, qué no pasó. Llámela a Julia y le va a contar, le va a hablar mucho con más propiedad, mucha más propiedad que la que podemos hablar nosotros. Estuvo muy cerca de Plácido Domingo y además tuvo una situación también media jorobada. ¿Le puedo contar? Bueno, y el cosa? Tipo, claro, dice que se lleva el mundo por delante como tantos. A ver, como tantos artistas, como tantos, ¿no? Ya sabemos, ¿no? ¿Qué pasaba, Mauro? Son varias las denuncias que tiene Plácido Domingo, pero te voy a una concreta, ¿no? Por ejemplo, una que se publicó en septiembre del año pasado en el portal Infobae, y es la denuncia que hace la cantante Angela Turner Wilson, que dice que Plácido Domingo la acosó previamente a los shows y como estaban preparando, incluso llegó a tocarle los senos, por ejemplo. Ese tipo de acoso estamos hablando. Claro. No era solo comentarios, parece. No, pero por eso, digo, no llega al extremo de la violación, es lo que te estaba diciendo, como Harvey Weinstein, por lo menos, por lo que estamos viendo, ¿no? Que sí están diciendo una mano, es horrible esa cosa, ¿de qué? Pero toma, te meten la mano, ¿y cuánto lo habrán hecho? Allá, acá, acullá, en todos lados. Y porque bueno, porque yo soy el hombre, soy el capo, y lo hago. Es lo que Kevin Spacey también hacía. Sí, una situación que se dio vuelta, como decías, con el tema del Me Too, ¿no? Exacto, el movimiento Me Too. Muchos mensajes están llegando a CNN 00. Anabela Sierra, hermosa mujer, increíble. ¿Podés contar algo más del caso? Bueno, yo conté bastante. Este dice, buen día, Nacho, si alargan las penas, el delito se propaga como el coronavirus, dice Ángelo. Este dice, Pan Casero, estás en el Teatro de Verano y no estaba solo, ¿no? Estaba acompañado, por lo visto. Y con mi hija. Bueno, la calle Pou negó haber sido invitado al Teatro de Verano, ¿no? Siguiendo con lo del Teatro de Verano, ¿no? ¿Se acuerda que estuvimos? Pero si el Rosito y los muchachos no lo invitaron a y es más, Etano Badí parece que también lo supo invitar, que es muy amigo. Capaz no le llegó una invitación a la casa, pero vamos arriba, Cuquito. No recibimos. Y obvio, hoy me mandaron una invitación a la casa, pero él sabía, ¿no? Y todo el mundo sabía. Bueno, bien. Bueno, Luis Fonsi dice que Despacito hizo lo que ninguna otra canción en España. La verdad que yo coincido con Luis Fonsi. Sí. Usted va a China. Fue un hit. Y le pregunta a los chinos por los Beatles. No saben quiénes son. Pero le pregunta Despacito a los chinos. ¿Despacito? Obvio. Bueno, mató, sí. Pero ¿te acuerdas que el otro día participaba una chica de 18 años en el Gran Erudito? Y le preguntamos, David Bowie, que estaba todavía, no sabía qué hacía, a qué se dedicaba, ¿no? Y le dijimos, Mick Jagger, y dijo, ¿canta? Preguntó, sí cantaba Mick Jagger. Entonces, sí puede ser, obvio, ¿no? Despacito, ese hit que se apoderó del mundo, ¿no? Literalmente. Sí, sí. Después le hace escuchar la otra versión unplugged que tengo, ¿no? Está buena. De Despacito. Y Despacito. ¿A dónde nos vamos? Le iba a contestar en rima, pero mejor no. Nos vamos a la tanda. Seguimos hasta las 12 del mediodía poniendo las cosas en su sitio. Hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Que le enseñas a mi boca tus lugares favoritos, baby. Que déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Me encantó. 9:55 minutos, ¿cómo no juegan con esa terrajada? Che, no tenés corazón. La vamos a hacer, la vamos a hacer en el Tabaré el 6, sí, el viernes 6 de marzo vamos a estar los Álvarez tocando la temporada 2020, así que ya pueden ir llamando y hacer sus reservas, 272-3242 es el teléfono. Son las 9 y 56 minutos y vamos a hablar de nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque es lindo el Uruguay, ¿eh? Todo lo bueno que hay acá, qué sé. Las tradiciones, como dice Negro Rada, ¿no? Tradiciones que hacen grande a mi país, como cuáles. Hablamos de carnaval, el candombe, ni que hablar, ¿no? El negro se sabrá de eso, ¿no? Recorrer todas tus plazas, ¿eh? Y bueno, ¿por qué no? Lugares emblemáticos, tomar un mate, ¿eh? La ciudad vieja, el mercado del puerto, ¿eh? Y bueno, y es tan lindo el Uruguay, tiene esos rincones que nos hacen únicos, que la verdad que algunas locaciones se han prestado, ¿para qué? Para ser filmadas, ¿eh? En películas, como sabemos. Y esto fue lo que ocurrió con un cliente internacional que quería filmar una escena de Nueva Delhi, ¿eh? Y vos le dijo, acá en Montevideo hay un rinconcito que se parece a la capital de la India. Eligió una cuadra de la ciudad vieja, Cerrito, entre Pérez Castellano y Maciel, ¿eh? Por supuesto, ustedes saben, un rodaje supone horas y horas, en este caso eran 7 horas de trabajo, pero tenía que cortarse la calle previa autorización de la intendencia, había que sacar a todos los autos de la cuadra, asegurarse que los vecinos, bueno, no molestaran, no afectaran durante el rodaje. Y según supo el diario El País, los titulares de 3 viviendas de la zona, de esa cuadra, de la ciudad vieja, advirtieron que así tenían su negocio, ¿no? Y yo, bueno, tenés tu negocio acá. Bueno, sí, resulta que el negocio eran bocas de pasta base, ¿eh? Que funcionaban así, a una cuadra de la seccional primera. Y decían, loco, si durante 7 horas voy a estar cerrado, y vos me tenés que garpar algo, me tenés que compensar de alguna manera. Y vos sabés que al final le pagaron $100 a cada uno de las 3 casas afectadas por la filmación. Incluso, parece que una parte del equipo de la productora tuvo que frenar a varios clientes, claro, que no sabían, entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde del domingo, imagínate, ¿no? Después de la joda del sábado de noche, desesperados llegaban ahí a comprar, ¿no? La pasta base, ¿no? Y no, che, mirá que el negocio está cerrado por unas horas por rodaje, ¿no? Es más, cuenta la crónica del país que la noche anterior, parte de los equipos de seguridad de la filmación estuvieron así, ¿no? Evitando que estacionara algún auto y demás. Un movimiento había en esa cuadra. Decenas de personas entrando y saliendo de las casas, de las bocas estas. A ellos mismos, dice que le hicieron varias ofertas. Por ejemplo, les ofrecieron 2 cajas de balas calibre 9 milímetros a 2.000 pesos. Mira qué lindo. Un televisor plasma 32 pulgadas a 400 pesos. 400, no dólares, 400 pesos. El plasma 32 pulgadas. Un celular, otros objetos. Claro, con delicadeza para evitar problemas, estos trabajadores eludieron los ofrecimientos. A una cuadra de la primera, hermano. A una cuadra de la seccional primera. Qué lindo mi país, ¿eh? Nos vamos así al informativo Sarandí. Ay, Dios mío. Seguimos poniendo las cosas en su sitio. Hay aquí y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país. Como uruguayo quiero ser parte de ti, recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil. Tomarme mate, bizcochar, chistar de alguarra, ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón. Puedo amar, puedo cantar, puedo reír, respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín. Con torta frita cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró. Gracias a vos, hermosa tierra, la murga ensaya hoy para salir. Escucha el programa en línea sarandí690.com.uy. Las cosas en su sitio. Flash informativo. En todas las horas en punto, más información, más periodismo, más radio. Siempre Sarandí. Estas son las noticias de la hora 10. El Carnaval de la Pedrera se llevó a cabo sin grandes inconvenientes, indicó a El País Flavia Coelho, intendenta de Rocha. En total hay 10 personas detenidas por delitos menores. Perdón. Bueno, sin inconvenientes. Sin grandes inconvenientes. Sí, para lo que era entrecomillado. Bueno, ahí viene el detalle, exactamente. Son 10 personas detenidas por delitos menores y el número de denuncias por parte de los vecinos fue mucho menor que en ediciones anteriores. A eso hace referencia. En realidad existieron inconvenientes, pero menores. El tema es que también participó mucho menos gente. Pasamos de unas 20.000 personas en el 2015 hasta unas 6.000 personas en el pico de las 2 y 3 de la madrugada, que realmente es muchísimo menos gente, claro. Y eso también influye. La intendenta indicó que fue clave el operativo que se realizó antes del carnaval para informar a vecinos y turistas qué elementos estaban prohibidos, como por ejemplo la espuma, el consumo de alcohol en la calle y las botellas de vidrio. También se viene realizando estos últimos años un operativo en la ruta y, al igual que en años anteriores, se instalaron las llamadas carpas de achique con médicos y paramédicos destinados a atender a las personas con exceso de consumo de drogas y alcohol. Este año se extendió un total de 9 personas, un número mucho menor al presentado en años anteriores que estuvieron en esta situación. Y cuando le cortaron la joda, perdió la gracia para muchos. Pasando de 20.000 a 6.000, los números son claros. En otros temas, la futura ministra de Vivienda, Irene Moreira, recorrió los barrios Kennedy y los Eucaliptus en la ciudad de Maldonado, invitada por el candidato a la intendencia, Rodrigo Blas. Participó también de esta recorrida el actual director general de Vivienda y Desarrollo Barrial de la Intendencia de Maldonado, Alejandro Lucich, y otros dirigentes del sector Unión y Cambio. La senadora electa de Cabildo Abierto conversó con los vecinos y se interiorizó de las necesidades de estos barrios. Moreira reiteró que pretende que sea un ministerio de puertas abiertas, no solo recibiendo a la ciudadanía, sino también visitando los lugares. Una cosa es un informe frío en un papel y otra cosa es estar recorriendo, hablando con la gente que está viviendo acá, escuchando sus dificultades y sus necesidades, destacó. Vamos con los datos del tiempo. Tenemos 21 grados a esta hora, el cielo está cubierto, el viento del suroeste a 7 kilómetros en la hora, 1.008 hectopascales la presión, 62% la humedad, 15 kilómetros la visibilidad. Las cosas en su sitio.